Bueno, amigos, con este saborcito de salsa, nosotros nos arrancamos nuestro segmento de opinión y entrevista en este martes 13. Mucha energía para este día. Vamos a hablar junto a nuestras invitadas. Para esto les vamos a contar que del 15 al 17 de agosto, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los mejores exponentes de salsa y bachata estarán en la décima edición del Salsa Congress. Hoy conocemos sobre esta propuesta junto a Laura Vélez y Gabriela Grande. Ellos nos acompañan desde Tropical Dance, una de las escuelas de ritmos tropicales que arrancó con este sueño hace 10 años. Vamos a hablar también, incluso me gustaría conocer sobre la historia de esto y lo que proponen en este 2019. Buenos días, Laura. Buenos días, Gabriela. Buenos días. Gracias por la invitación. Vamos a hacer un poco de historia. A la gente también le gusta conocer cómo es que arranca este sueño del Salsa Congress. Ya son 10 años. Nos comentaba tras micrófonos, Gabriela, cerca de 500 participantes, bailarines, aparte de eso también públicos en las conferencias, en los talleres. ¿Conocen un poco al respecto sobre la historia, el origen del Salsa Congress? Sí, bueno, como tú me dices, ya son 10 años del Ecuador Salsa Congress. Todo nació como un sueño, claro, con Tropical Dance, la dueña Lucy Romero. Ella tenía este sueño de hacer crecer la salsa en el Ecuador. Entonces no existía ningún evento de baile, ninguna competencia, nada. Entonces ella poquito a poquito ha ido creando este evento, ahora que ahora es muy grande. Vienen muchísimos competidores de otros países, jurados internacionales. Entonces lo que ella quería es como activar el mercado de la salsa en Ecuador, difundir el baile y también como fortalecer a los diferentes actores artísticos, bailarines, escuelas, orquestas, DJs. Entonces eso es lo que ella ha buscado durante estos 10 años y que este año venimos súper, súper emocionados con todo lo que trae el Ecuador Salsa Congress. Gabriela, ¿tú hace cuánto tiempo inmiscuida dentro de esta cultura de la salsa, por llamarlo así? Bueno, yo bailo salsa ya unos 6 años. 6 años. Sí. ¿Y has podido, no sé, ver cambios en estos 6 años desde que tú arrancaste con esa curiosidad del mundo tropical, ahora ya como maestra, como organizadora también del evento? Sí, claro. O sea, cuando yo empecé, las competencias eran muy chiquitas, había muy pocos bailarines profesionales o que competían. ¿Cuántos más o menos? Muchísimos. Antes, al inicio. Habrían unos 100, 200 competidores. Me parece ahora bastante ya, a mí. Pero ahora es como el doble. Y lo importante es que, por ejemplo, antes de Colombia, de otros países, venían una pareja, dos parejas. En cambio, ahora vienen delegaciones completas de 40, 50 personas. Entonces, sí se ve el crecimiento realmente. Laura, para ti, ¿crees que con este crecimiento que ya nos señala Gabriela, es posible hablar de una cultura del baile aquí en el país, en la ciudad, aquí en Quito, para no irnos al nivel nacional? Totalmente. Hay una cultura grande, muchísimo de salsa, desde las salsotecas, desde los DJs, desde los cantantes, desde las orquestas, hasta los bailarines. Ver impresionantemente cómo ya es la décima edición del Ecuador Salsa Congress, ha crecido un montón los profesionales, ahora tenemos también categorías amateurs, y ver cómo la gente se prepara para eso desde hace mucho tiempo. Entonces creo que sí hay cultura, muchísimo. Por un lado está este impulso que arrancan con los artistas, los gestores culturales, que el resultado es esto, ¿no? El Salsa Congress, pero a la par, el público, ¿por qué empieza a adherirse a este tipo de propuestas musicales, culturales? Porque es un escape. La salsa y esta cultura de salsa, por llamarlo así, cambia vidas muchísimo y cambia tu estado mental, cambia muchísimas cosas. Entonces la gente ve que puede triunfar, que pueden salir del país, que pueden representar a Ecuador. Entonces es impresionante ver eso. ¿Tú hace qué tiempo estás ya con esta movida de la salsa? Hace 12 años más o menos. 12 años. 12 años. Sí. ¿Tú eres colombiana? Yo soy colombiana. ¿Radicada acá en el país o sí, vas y vienes? No, soy radicada acá en el país. Pero hace 12 años, igual. Manera aquí en el país con la salsa. Desde Colombia hasta acá también. Ajá. ¿Y cuál sería esa evolución que tú has podido observar en cuanto a la cultura de la salsa acá? Ok, como soy colombiana, veo que desde muy niña en Colombia inculcan muchísimo, claro, inculcan muchísimo la salsa en las fiestas, en la casa, en toda parte. Pero acá después de que llegué, vi que hay cultura de salsa, es tal cual como en Colombia, entonces sí ha habido como una evolución. Cuando yo vine para acá la primera vez para Ecuador, fue al Congreso, justo al Ecuador Salsa Congreso, porque veníamos como artistas invitados. Y después de que ya me radiqué acá, dije, wow, se ha crecido demasiado la salsa, los ecuatorianos bailan muchísimo salsa. Bueno, amigos, ahí estamos conociendo un poco sobre esta comunidad de salseros que existe en la ciudad y en el país. La convocatoria, nos comentabas, Gabriela, es a nivel nacional para que bailarines puedan venir a competir, así como también el público a conocer diferentes técnicas y también sobre el mercado de la salsa, el mercado del entretenimiento aquí en nuestro país. ¿De qué partes del país generalmente tiene más acogida esta propuesta? ¿De dónde vienen más la gente? Bueno, tenemos bailarines de Guayaquil, de Puerto Viejo también van a venir, de Esmeraldas, de Ibarra y de Cuenca. Esos son como los puntos más fuertes, y obviamente de Quito. ¿Tiene más acogida en la parte caliente, en el litoral ecuatoriano? Sí, hay bastantes escuelas que bailan y todo, entonces sí, esperamos que vengan ellos. Y también, bueno, bailarines internacionales vienen de Colombia, de Venezuela, de Perú. Entonces sí, va a haber como de todo un poquito. En la conformación de este congreso, ustedes se van desde el 15 hasta el 17 de agosto. ¿Cómo están repartidos los tiempos y las actividades de ahí? Bueno, el jueves 15 tenemos acreditaciones de los bailarines y toda la información que necesiten. Ahí inauguran, ¿no? Sí, y la fiesta de apertura. El viernes 16 son los talleres. Estos van a ser en la Universidad Andina. Y es todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Estos talleres son impartidos por los jurados internacionales que vienen y son de algunos géneros, kizomba, salsa, bachata, eso. Y el sábado 17 es la competencia, desde las 9 de la mañana acá en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura hasta la noche. Y el domingo ya son las visitas a los lugares turísticos de las delegaciones que han venido de otros países. Uh-huh. En la competencia, ¿cómo se vive ese ambiente? Uy, bueno, es una mezcla de todo, ¿no? Porque son, para son los bailarines... Son 24 categorías, ¿no? Explícanos un poco eso, porque al ser 24 categorías, no sé en qué más se puedan dividir para poder competir, porque si hay 24 categorías, debe haber una pareja, 24 parejas ganadoras, ¿no? Sí, bueno, parejas, solistas, equipos. Lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos dos grandes bloques, digamos, que puede ser, o tres, que son profesionales, amateurs e infantiles, categorías en esas tres modalidades. Y dentro de eso hay algunas diferencias. Digamos, hay solistas, que es cuando uno baila solito, una persona. Hay parejas y hay equipos. Entonces, claro, y aparte hay ritmos, hay salsa, bachata, hay showdance. Entonces, todas estas divisiones hacen que se creen 24 categorías. Por ejemplo, hay pareja de salsa con acrobacias, hay pareja bachata, hay parejas del mismo género, hay equipos del mismo género, hay equipos en parejas. Entonces, todo esto hacen que tengamos 24 categorías. ¿Y todos participan con una coreografía o es más a la improvisación en el escenario? No, en este caso es todo con coreografía, todo ya está ya armado. ¿Y cuál es la categoría más, la más icónica, la más, la referente por la que todos quieren? Salsa cabaret, creo sí, yo. Sí, yo creo que hay una categoría que se llama salsa cabaret, que es, claro, es con acrobacias, con figuras, con mortales, con muchas cosas chéveres. Entonces, eso es lo que el público siempre está como esperando, tanto en parejas como en grupos, porque en grupos es una cosa de otro mundo. El evento se llama Salsa Congress, sin embargo, ya hemos podido conocer que no hay solo salsa, sino hay diferentes géneros, bachata, showdance, urbano. ¿Por qué se diversificó esto, Laura? Porque vimos que aparte de que crecía la salsa, también crecía, por ejemplo, el urbano. Y a veces muchas escuelas o esta cultura también de urbano no tenían dónde competir. Entonces dijimos, ¿por qué no? Exacto. O sea, claro, porque dijimos, o sea, no, si tenemos salsa, también tenemos que tener bachata, porque estaba creciendo muchísimo. Si tenemos bachata, entonces también tiene que haber urbano. Y de ahí también creamos una categoría que es showdance, que es donde pueden fusionar un montón de géneros y hacer una cosa espectacular que se sale muchísimo de la salsa o de la bachata. Y en demanda del público, ¿qué es lo que más existe? Me parece a mí, salsa, le sigue la bachata. ¿Y luego qué? ¿Hay algo otro género que esté ahí peleándose? Yo creo que están todos por ahí. Obviamente la salsa siempre va a apuntar un poquito más, pero está la bachata también que está cogiendo mucha acogida y obviamente el showdance, porque la gente se siente un poquito más libre de hacer más cosas. Entonces el showdance también este año está creciendo demasiado. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de competir en algunas de estas? No sé, Laura, ¿tú? Sí, ahorita soy campeona justo del Ecuador Salsa Congress del año pasado en Salsa One. En Salsa One. Exacto, que es salsa piso. ¿Y tú te fuiste entonces al World Latin Dance Cup, o no? No, le cuento justo eso, que de las primeras categorías, perdón, de los primeros lugares de nuestras categorías van a estar clasificados para el World Latin Dance Cup, que es en Medellín. Y justo en Salsa on One, que fue en la que participé el año pasado, que en este momento soy campeona, nos podemos ir para élite en el Mundial de Salsa de Cali. Entonces justo soy también cuarta a nivel mundial en la competencia de Cali. Y esto, bueno, según lo que parece, es una cosa bastante grande, ¿no? Categorías, aparte de eso, las competencias. A nivel de la región, no sé qué país destaca más en estos géneros. Colombia, pienso yo que está también. México también, siento que ha crecido bastante. Sí, claro. La verdad es que ha crecido bastante ya, ¿no? Hay como que un solo país que... Antes era mucho Colombia, antes era mucho Colombia lo que destacaba, pero ahora, por ejemplo, Perú ha crecido de una manera increíble. México también están súper... tienen campeones mundiales, entonces... De Venezuela también. Ha crecido mucho en algunos países, entonces ya no hay como un país que esté despuntando, sino que todos han crecido bastante. Y ahora, ¿qué pasa con la salsa en Ecuador? Tal vez un poco prematuro presentar, no sé si existe una identidad de la salsa ecuatoriana en su forma de baile, porque tenemos la salsa neoyorquina de Centroamérica, la salsa cubana, salsa en línea, en fin, cada una de estas representan una cultura, un país, ¿no? Pero ¿algo así está sucediendo en el Ecuador, en técnica, en baile? Yo creo que claro, sí, es un poquito difícil todavía en el Ecuador esta cultura de la salsa y del baile en general. Yo estuve en Colombia igual un tiempo y claro, hay una diferencia de años de apoyo a la cultura, al arte, a la salsa, a la música, y creo que vamos en ese camino. Por ejemplo, ahorita con la Royal Band creamos la canción del Congreso, es una salsa. Entonces claro, ahí ellos son todos ecuatorianos y crearon la canción del Congreso, es una salsa con un chacha, habla del Ecuador. Entonces creo que vamos en ese camino. La verdad, sí, estamos ahí. Se está haciendo entonces. Se está haciendo, ajá. Bueno, para que el público pueda participar, la gente puede, al rato de comprar su entrada, puede participar en los talleres, las conferencias y a la vez también a las competencias como público, ¿o son diferentes entradas? Son diferentes entradas, pero hay algunos paquetes que hemos organizado para la gente que quiere ir a los talleres y a la competencia. Entonces hay unos precios más asequibles, o si quieren solo los talleres o solo la competencia, etcétera. Entonces igual toda esta información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en la página web ecuadorsalsacongres.com.es. Y claro, ahí les damos toda la información para que sepan cuánto cuesta, cómo es. Y Laura, y en cuanto a los bailarines, ¿ustedes ya tienen cerradas las inscripciones o siguen receptando? Tenemos justo hasta hoy para que todos realicen sus inscripciones. ¿Y cuántos tienen al momento ya? 800 más o menos, sí. Y eso que estamos creciendo todavía un poquito más. Siempre hasta el final, o sea, hasta hoy en la noche va a subir el número. ¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante que te llevas de este Salsa Congress? No sé, con el público, con la gente, presentarte con... O sea, ganar, no sé. Yo creo que más que ganar es la calidad de la gente. Ver que a pesar de que es una competencia... Todos están súper apoyándose. Si hay alguna bailarina que le falta, no sé, el pegamento para sus piedritas de sus trajes o de sus tocados, están ahí pendientes. Entonces, ver que a pesar de que se compite, a pesar de que obviamente todos quieren ganar, siempre está apoyándose, y de diferentes partes, los mexicanos, los colombianos, los ecuatorianos, todos apoyándose, los peruanos. Entonces, creo que eso es lo más bonito, ver cómo diferente gente de diferentes partes del mundo están ahí unidos solo por la salsa. Todos entonces comparten, compiten, exacto, pero comparten en todo, exacto, caso. Gabriela, ayúdanos con redes sociales para que el público pueda, por un lado, tener muy claro el contenido, los horarios, los días de cada una de las actividades y dónde compran también las entradas, cómo participan ahí. Claro. Bueno, nuestras redes sociales en Facebook e Instagram nos encuentran como Ecuador Salsa Congress. Pueden visitar nuestra página web, ecuadorsalsacongress.com.es. Y... claro, la invitación es del 15 al 18 de agosto y los pases para talleres, la competencia los puede encontrar en las sucursales de Tropical Dance. Estamos ubicados en la Veracruz y Bellalengua, atrás del Hospital Bos Andes, en la República del Salvador y Portugal, en Plaza Kendo y en Miravalle, en la Plaza del Rancho. Bueno amigos, ahí tienen entonces esa invitación, arrancarán ya desde el 15 hasta el 17 de agosto. ¿Cómo están en el tema de los precios? Porque también hay curiosidad sobre eso, ¿varían? Tenemos para generales, para nuestra ir a ver la competencia, que está en $17, y en VIP en $22. Esa competencia es uno paga y se queda, se queda hasta la noche. Durante todo el día, exacto, o sea, ya pagas y te quedas apoyando. Bueno, ahí tenemos entonces esa invitación. Igual hoy trajimos, cuéntanos. dos pases de cortesía para nuestros talleres que va a ser el viernes 16. Ah, perfecto, esos son los de Landina. Sí, sí. Perfecto, entonces tenemos acá los pases de cortesía, estaremos anunciando durante el transcurso de este programa a que las personas se comuniquen al 2220966 para que se puedan llevar estos pases y puedan participar. Estos talleres están, ¿de qué se trata este taller? Del viernes 16, ¿de qué será? Bueno, estos pases están abiertos para el taller que la persona que se lo gane quiera ir. Entonces tenemos una programación, en nuestras redes sociales están programados la jornada de talleres. Cada taller dura una hora y es de alguna cosa diferente, quizomba, salsa, bachata, tango. Entonces este taller está abierto para cualquier taller que quiera ir. O sea, el que se gana, se anota el que quiera. Exacto, y va a la hora que quiera y está. Perfecto, con esto nosotros cerramos y agradecemos a Laura Vélez y Gabriela Granda de Tropical Dance por habernos acompañado esta mañana y haber compartido la historia y también la propuesta del Salsa Congress en su 10ª edición. Muchas gracias. Muchas gracias.